contando cada día de mi vida, girando en espirales que descienden sin salida, sin saliva. Se me gira una idea y me domina, si motiva mi cursiva a escribir lo que sentía aquel día no lejano que sentí que me faltaba, sin saber dónde te encuentras, cómo eres, qué pensabas. Si te quieren no estás sola, si te cuidan o rechazan, si me buscas tú también o busco algo de un cuento de hadas. Qué pesada es esta búsqueda sin pistas tildada. Mi mente busca esa chispa, una sonrisa que me salve, que tome mi mano fría, que le dé color al iris que rodea mi pupila. Yo no lloro, las lágrimas se caen solas, están cansadas de mí, bajan huyendo gota a gota, dejándome más vacío. Mi cuerpo ya ni reacciona, no se mueve, ya no siente, solo escribe en esta hoja, escribe lo que ya no siente y no entiende, porque la hoja está mojada de repente. Siente todo como vuelve, su miedo se hace creciente y se dice unas mentiras que su mente nada cree. Teme que si su alma existía ahora ya no existe más, sería un ente con esencia, estará en mi otra mitad. Quizás estoy cansado, sí, ya no sé ni en lo que creo, quiero saber sobre ti, sentir que me refleja otra existencia, nuestra opaca humanidad. Usar mis alas por primera vez, desplegarlas, saltar y sentir la bondad para poderla proteger, callar a la oscuridad, morir y volver a nacer, desafiar a la muerte, ser más fuerte, vencer el miedo. Pero claro, veo que no te veo por aquí, así que nada va a cambiar. Corazón, ¿dónde te encuentras? Te necesito ya. ¿Y dónde está mi corazón? No lo veo, no está aquí. Vivo buscándote, no recuerdo si te perdí. Tal vez no existas, te necesito ya. Tal vez la vida se me pase buscando la inmensidad. ¿Dónde está mi corazón? No lo veo, no está aquí. Vivo buscándote, no recuerdo si te perdí. Tal vez no existas, te necesito ya. Tal vez la vida se me pase buscando la inmensidad. De no saber lo que te pueda a ti pasar, es duro soñar contigo. Despertar y realidad me pega duro, me grita que tan solo fue otro sueño. Por eso a ti te escribo en mi cuaderno, esperando que lo leas o lo escuches, solo sueñes. No se para una marea, pero sé que igual me sientes como siempre. Seguiré buscando en todo el universo hasta el fin de los espacios y el fin de todos los tiempos, lo presiento. Sé que te debo encontrar y sé que tú me estás buscando. Nos podremos encontrar, es que no encuentro ya ni un rastro. Estoy sin pistas, me encuentro desorientado, estoy en blanco. Una brújula que algún día te he pedido, ayer rezando y nada obtuve. Ya no sé qué más hacer, hace tiempo la luz no toca mi piel. Es por las nubes que no paran de llover, y llover me voy a ahogar. Por eso te necesito, corazón, para hallar paz y renacer. Nunca he escuchado tus latidos y cada gota de sangre se ha estancado en el camino. Tengo frío y no hay abrigo que lo calme. No tengo hambre, por eso estoy tan delgado y mal comido. Destruido, tengo ojeras, ya no puedo estar dormido. Estar contigo, corazón, es mi misión. Más importante es mi destino, es mi pasión. Es la canción que me deshace y rehace. Me completa, ya me apresa con dos frases. El soñarte ya no alcanza, corazón, debo encontrar. ¿Y dónde está mi corazón? No lo veo, no está aquí. Vivo buscándote, no recuerdo si te perdí. Tal vez no existas, te necesito ya. Tal vez la vida se me pase buscando la inmensidad. ¿Dónde está mi corazón? No lo veo, no está aquí. Vivo buscándote, no recuerdo si te perdí. Te necesito ya. Tal vez la vida se me pase buscando la inmensidad.